Bien, amigas, amigos, como lo había anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy, ya está con nosotros Neuropina. Bueno, Neuro es parte de la Rayuela, ¿sí? Es parte de la Rayuela. Y juntamente con Julio Neira, a quien ustedes ya pues lo conocen, ha trabajado con nosotros antes también. Formidable productor, además comprometido, realmente activista, en fin. Y ahora pues iniciamos una nueva etapa con Sexplícitamente. Bueno, vamos a darle la más cordial bienvenida a Neuro y por supuesto también contarles un poco de quién es Neuropina, nuestro actual compañero, nuestro actual amigo acá de la Rayuela. Claro, siempre digo igual, los seres humanos, cada uno de nosotros tenemos una propia historia de vida. Es decir, soñamos, nos hemos formado académicamente, unos más, otros menos, tenemos nuestras propias actividades, nuestros sueños, nuestros propósitos en la vida, de eso se trata precisamente. Y entonces, con mucho gusto lo he invitado a Neuropina esta mañana para que nos hable de la suya, de su historia de vida. Qué importante es conocer un poquito más allá de quienes nos rodean, ¿no? Y qué importante es, hoy más que nunca digo, hacer lazos de amistad, lazos de respeto, de solidaridad, de trabajo, en función de construir un país diferente, un país mejor. Por ahí es la cosa. Un abrazo grande a la distancia. Neuro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en la Rayuela. Gracias por ser parte de ella también. Vamos a empezar por el principio. Cuéntanos. Hablemos un poquito de tu origen, dónde naciste, quiénes son tus padres. En fin, hablemos de ti. Buenos días nuevamente, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Beatriz. Gracias por estas hermosas palabras y esta cordial bienvenida. Para mí es un gusto pertenecer a lo que es la Rayuela. Como tú misma lo dijiste, ahora voy a pertenecer junto a Julio, a lo que es Sexplícitamente. Como tú bien lo dijiste, mi nombre es Neuropina, es un nombre bastante atípico. De vez en cuando tengo cierto bullying entre compañeros y amigos, porque es bastante atípico. Para mis allegados y conocidos, los me dicen Neu, es mucho más fácil. Mi papá se llama así, me dice una mezcla, ¿no? Mi papá se llama así, y pues muchas veces los hijos tenemos las consecuencias de los nombres que nos pone nuestro padre. Pero ya estoy acostumbrado. Soy de origen venezolano, tengo 40 años y vivo en Quito. Soy administrador de empresas de profesión, eso fue lo que estudié. Pero a lo largo de mi vida, durante el recorrido en mi universidad, me dieron la oportunidad, tuve compañeros estudié en comunicación y hice radio durante muchos años. En el año 2016, llego, por el problema que atraviesa mi país, llego al Ecuador, donde también he podido realizar comerciales de televisión, he sido también imagen de marcas. Aunque no estudié nada que tenga que ver con las artes, mi entorno ha tenido que ver bastante con ellos. Mi mamá falleció en el año 2011. Mi mamá se llamaba Gloria. Somos de una población del Zulia, específicamente de Maracaibo. Sí. Se te está yendo el audio. Por favor, tratemos de movernos menos. Quédate quietito. Estaba perfecto al inicio. Ahora algo pasa, se está yendo tu audio. Entonces, permanece más bien quietito, no te muevas mucho. Y comencemos desde comencemos desde el año, digamos, desde tu mamá. ¿Me escuchas bien ahí? Mejor, ahí está bien, no te muevas. Ok. Sí, mi mamá, como te comentaba, en el año 2011 fallece. Debido a, ella tenía problemas en los huesos, artritis. Fue el pilar fundamental de mi vida. Me dio todo su amor, cariño, y todas esas bases de respeto, humildad, educación y fuerzas para echarle a la vida, ¿no? Desde ese entonces, acá en el Ecuador he conocido innumerable cantidad de personas, amistades que me han ayudado y que me han abierto las puertas de su casa, de sus vidas, para entrelazarnos y poder comunicarnos y también ver un poco más allá de, si bien es cierto, todos estos problemas que han, se han suscitado con coterráneos de mi país, la nacionalidad es solo eso, ¿no? Y que realmente las bases y las buenas costumbres y ser buena persona y tener valores no están en la nacionalidad, sino que va mucho más allá de eso. Justamente yo iba a comentar eso, es decir, conocemos, sabemos, obviamente la delincuencia no tiene una nacionalidad. El ser bueno o malo, digámoslo de alguna manera, pues no tiene nada que ver con un país en particular. Los seres humanos lo vemos de todo, en todo el planeta. Por lo tanto, pues yo creo que cada cual da cuenta de lo suyo en el accionar, en el, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve en el día a día, Neuro. En todo caso, pues ciertamente sí, es un problema fuerte, ¿no? Es una crisis gravísima. Esta salida de tantos hermanos venezolanos de su tierra. Sumado a eso, una pandemia, por supuesto, que la cosa se pone más fea todavía. Sin embargo, sí, pues, nos ha pegado a todos, a unos más y a otros menos y a otros peor, ¿eh? ¿Querías decir algo? Sí, indudablemente por todas estas situaciones, es una cruz que muchos tenemos que pasar, pero creo que a nivel cultural también mucha gente ve mucho más allá. También es cierto de que en muchas oportunidades, por el hecho de ser de un país determinado, ni siquiera se me da la oportunidad de. Pero realmente han sido muy pocas las oportunidades y en mi mente y en mi corazón prevalece las experiencias que son buenas. Las no tan buenas, las olvido y paso la página. Eso es bueno, porque entonces uno podría anclarse con esas piedras oscuras, ¿no? Lo importante es que estás haciendo lo que te gusta hacer, sigues trabajando, estás con un empleo, estás totalmente produciendo. Gracias. Mira tú eso, todo eso, además, habla bien de ti también. Es decir, sin quedarnos, sin estar quietos, hay que buscar. Hay que pararse fuerte, fuerte, atornillarse los piecitos a la realidad, a la tierra y seguir, ¿no? Sacudirse. ¿Cuántas veces queremos, pues, detenernos y bajar la guardia? Pero nada, no estamos para eso. Así es que qué bien, Neuro, que estés, pues, de pie, haciendo lo tuyo. Y claro, hace un momento tú señalabas, yo no tengo mucho que ver con el arte. Yo digo, tienes todo que ver con el arte, porque hace rato, con el arte, con la cultura, ya lo vienes haciendo hace muchos años. Y claro, creo que además el ser humano tiene un poquito de artista, ¿no? Un poquito de artista, de esas sensibilidades, aunque sea un poquito, pero todos lo tenemos. Luego que te desarrolles más, que te hayas formado académicamente, es otra cosa, ¿verdad? Pero lo importante es que lo haces y lo haces bien. Eso nos alegra muchísimo. Bueno, ahora mismo tú nos cuentas de tu madre, de tu padre. Ellos tenían también estas aficiones un poco al arte, a estar en medios de comunicación, había una guitarra de pronto en tu casa o tu madre cantaba. Cuéntanos un poco la historia familiar, ¿qué pasaba en tu casa? No, te cuento que para nada. Mi mamá era enfermera, mi papá también es enfermero. Ella quería que yo estudiara algo así como educación. Sin embargo, yo estuve bastante claro desde joven que me gustaba la administración, porque trabajé en banco. Todo lo que yo realmente soñé lo pude alcanzar. Yo trabajé en banco en Venezuela, trabajé en atención al cliente, que me llamaba mucho la atención. Sin embargo, me sentía mucho más cómodo haciendo radio. No me sentía tan bien delante de las cámaras. No me sentía cómodo. Sin embargo, en una oportunidad hubo un casting y a la primera, a pesar de que muchos compañeros me dicen tuviste bastante suerte, a veces intentarlo la primera vez y no quedar, como que eso te apaga un poco las ganas. Sin embargo, yo hice un casting y quedé en el papel principal. Luego de esto, fue sumamente agradable la experiencia. Lo disfruté y de paso me pagaron. Entonces, lo seguí haciendo y me fue excelentemente bien. Qué bueno. Cuando vengo al Ecuador, también hice casting, en unos quedo, en otros no, pero sin embargo eso es una entrada extra y de paso que es algo que me gusta increíblemente. Ya al tener unos 8 años haciéndolo, aunque no tengo un título universitario que me acredite como actor o nada que tenga que ver con las artes, he tenido bastante experiencia. Y en base a eso, se me han abierto también otras puertas. Pero en mi familia no, nadie hace eso. No tengo bueno, que ver. Y es buenísimo, ¿no? Tú eres, igualmente estás vinculado a tu trabajo formal, digamos. Tú estudiaste para ser más bien un empresario. Estudiaste, claro, para ser un administrador de empresas. Y claro, en algún momento, digo yo, pues se conjugan las dos, que es lo que nos estás comentando ahora mismo. Exactamente, sí. Y como tengo también una especialización en docencia, eso también me dio las herramientas para no tener miedo ante hablar ante público, ser muchísimo más seguro de mí mismo. Y pues todas esas pequeñas cosas suman, ¿no? A lo largo de tu carrera y a veces dices, bueno, de pronto no lo estoy ejerciendo de cierta manera, pero esto me da también las herramientas y la seguridad para. Claro que sí. Esta mañana, amigas y amigos, estamos conversando, haciendo una historia de vida, como lo hemos denominado acá en La Rayuela, con Neuro Pina Romero. Él es parte ya de nuestra radio revista La Rayuela y ese programa que ustedes lo van a poder apreciar, lo van a escuchar, un programa hecho con profesionalismo, con altura, con investigación seria, por supuesto, que junto a nuestro querido Julio Neira, pues está acá ya en La Rayuela, explícitamente. Así se llama el programa, explícitamente. Entonces, pues Neuro es parte importante igualmente de este programa y les invitamos a que lo escuchen el día miércoles. Los días miércoles a las 9 de la mañana ya estará con nosotros explícitamente. Bueno, Neuro, hablemos un poquito más. Dentro de tus actividades, dentro de lo que tú sientes, dentro de lo que tú eres, ¿cuáles son las actitudes humanas? ¿Cuáles son los actos humanos que podrían descolocarte, que te indignan, que te pueden reventar realmente? Bueno, realmente soy un... me gusta promover la igualdad. Me gusta promover también todo lo que son Si bien es cierto, los seres humanos somos muy diversos, tenemos distintas maneras de pensar, tenemos distintas formas de sentir. Sin embargo, me gusta promover la igualdad, como te digo. Me irritan las injusticias. Soy bastante promotor de hacer las cosas de forma correcta y no me gustan las injusticias. Neuro, si hablamos de lo otro, porque claro, la vida es eso, ¿no? No solo negro y blanco, hay negros, grises, otros colores también. Exactamente. En lo personal, me gusta quedarme más con los muchos colores, aunque es curioso, pero yo me he visto casi siempre de negro, no sé por qué. Me siento feliz vistiéndome solo de negro, pero ciertamente. Mirar tantos colores, ¿no? Si tú sales a un paisaje, miras tantos colores, tanta diversidad, de hecho, también entusiasma, anima, da esperanza. ¿Cómo sientes tú esta cuestión? De los colores. Claro, la de los colores, decía yo, así mismo, como tú tienes algo que no te gusta, que es la injusticia, promueves realmente la equidad, promueves hacer las cosas con corrección, perfecto. La otra parte, los colores es una metáfora simplemente para decir que en la vida hay muchas cosas bellas, muchas cosas lindas. Hay momentos duros, difíciles, que parece que casi, casi pues nos van a derrumbar. Sin embargo, pasa un poquito de tiempo, con paciencia, con sabiduría, con humildad, si se quiere. Comienzas a ver que comienza a florecer, ¿no? Que comienzan a salir Exactamente. colores por todo lado. A eso me refería. Claro, sí. Es bastante, bueno, desde el punto de vista psicológico, porque también me gustan los colores grises, negros, se supone, pero difiere un poco, ¿no? Porque según las personas que nos vestimos de grises, negros, oscuros, según nuestra vida no es tan alegre o placentera. Sin embargo, a mí me gustan los colores negros, grises y oscuros, pero me siento internamente que tengo y que me encanta y que soy alegre y feliz y contento, ¿no? Créeme que es igual, es decir, he tenido la fortuna de tener una buena vida, normalito, tranquilito, sin de pronto sin lujos, de pronto sin mucha cosa. Pero he sido feliz, debo decirlo, he sido feliz. Y eso es bueno, pero he vivido vestida de negro mucho tiempo. Es decir, casi toda la vida. Es que difiero un poco con eso. Además, al escuchar hablar también a las personas, puedes determinar que son personas felices. Ojo, esto no quiere decir que no tengamos problemas, ¿no? Claro. Que es parte de la vida, ¿Quién pero no lo tiene? ¿quién no los tiene? Exactamente. Así es. Ahora, bueno, hay un compromiso. En este momento, cuando comienzas a, cuando te integras ya con nosotros, con la Rayuela, una radio revista cuidada, querida por muchos años, en la cual afortunadamente, pues, han colaborado, han aportado una cantidad de hombres y mujeres con tanto brillo, digo yo, muy talentosos. Sobre todo cuando hablo de brillo, hablo por su calidad humana, hablo por su voluntariado, hablo por su generosidad, pues por esa calidad en su trabajo, ¿no? Productos radiofónicos de primera clase. Y yo tengo que reconocerlo y decir gracias a todos quienes en distintas etapas han sido parte de la Rayuela. Y más bien, claro, en algún momento nos hemos despedido porque, por ejemplo, han podido encontrar un trabajo remunerado. ¡Qué maravilla! ¿Cómo no me voy a alegrar? ¿Cómo no nos vamos a arreglar quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura, por ejemplo, desde el coordinador, la dirección y quienes, los demás compañeros que hacemos el equipo de la radio? Otro motivo por el cual también nos han han dicho adiós los muchachos ha sido sobre todo en este tiempo de pandemia, donde por desgracia, lamentablemente, muchos de ellos perdieron su abuela, su abuelo, un hermano, su padre. Han sido tiempos realmente fuertes en los que los muchachos han tenido que transformarse en cabeza de familia, por ejemplo, o simplemente ayudar en la casa, desde la parte económica hasta la parte de cuidados médicos. Y claro, debo agradecer y debo expresar mi admiración para todos y cada uno de ellos. Entonces, te decía, es un reto grande, pero también hacer radio es apasionante. El saber que al otro lado te está escuchando, no sabemos cuántas personas, no sabemos si estas personas tienen formación académica, otras a lo mejor no lo tienen, otras un poco, otras disfrutan de nuestros temas, en fin, hay mil razones para escuchar la radio y para escuchar la radio de la Casa de la Cultura. Lo importante es que nosotros asumamos el compromiso que tenemos como comunicadores. ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? Quizás siempre sea con amor, con respeto, con responsabilidad en los temas que tratamos, cómo los tratamos. Por ahí va la cosa. Entonces, a mí solamente me queda decirte, Neu, gracias por estar con nosotros. Gracias por poner tu mejor esfuerzo en este voluntariado junto a Julio Neira, en explícitamente aquí en La Rayuela. Te deseo mucho éxito, igualmente en tus otras actividades, ya hablaremos más, quizás que pronto se acabe esta pandemia y podamos juntarnos, ¿no? Podamos conocernos ya personalmente. Hasta tanto, pues, bienvenido a Ecuador. Hasta tanto, bienvenido a La Rayuela. Un abrazo grande. Que tengas salud y que tengas tranquilidad. Es lo mismo que deseamos a todos nuestros oyentes. Y obviamente a ustedes, amigas, amigos, les agradecemos su buena escucha, su gentil sintonía, sus comentarios, también sus flores, también sus sugerencias, ¿por qué no? Qué bueno que así sea. Seguimos nosotros en La Rayuela y le agradezco nuevamente a Neuro Pina Romero, pues comunicador, un poco de todo, digo. Pero lo importante es que lo hace con convicción y lo hace bien. Abrazos, Neuro. Mil gracias por estar con nosotros en La Rayuela esta mañana. Muchas gracias, Beatriz, por esas palabras tan hermosas. Para mí es un verdadero gusto, un verdadero placer pertenecer a la Rayuela. Créeme que lo vamos a hacer con todo el cariño, con todo el respeto, con todo el amor, utilizando las mejores palabras, porque explícitamente se trata de eso, ¿no? De hablar de temas sexuales, que para muchos de nosotros aún en el 2021 son tabú, pero de una forma respetuosa, de una forma amena, de una forma cómoda, vamos a tratar cada miércoles a las 9 de la mañana por La Rayuela. Mil gracias. Estuvo con nosotros Neuro Pina Romero. Amigas, amigos, nosotros seguimos con más de La Rayuela.